Este material de bicicletas fue lanzado en forma digital y luego se realizará una edición física. Esta es la versión de El Gran Señor de los Decadentes. Los tres, los Speakers, El Quinto y Víctimas del Doctor Cerebro son otros artistas reversionados por bicicletas. Ahora, dos margaritas de los brasileños Óscar Lamas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo, cambiar. Correcto, ausente a moral. Si no me acordara el terror. ausencia de toda moral. Tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena irse a caminar. Una otra chilena, un beso en París, cortarse el pelo, cambiar la nariz. Si nadie escribiera la constitución, si nunca quisiera que nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrara el olor, serse correcto, ausente a moral. Si no me acordara el terror que te di, todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Discos, un podcast de rock.com.ar.